Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 26 de julio, jornada en la que vamos a comenzar a analizar lo que dio de sí el Pleno Municipal Ordinario celebrado en la jornada de ayer. Sesión plenaria que, como siempre, les ofreció en directo Radio Ubrique con especial protagonismo para la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, ya que, además de leerse una declaración institucional, se aprobó por unanimidad la renovación del hermanamiento del Ayuntamiento de Ubrique con la Daira de Tinijir. Además, también por unanimidad, se daba luz verde a la creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género y se decidía dejar sobre la mesa, para que los grupos lo aborden más en profundidad, la propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre prevención de incendios forestales. No hubo mociones por razones de urgencia y, como es habitual en las sesiones ordinarias del Pleno, la parte final estuvo dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno, con información por parte de los integrantes del equipo de gobierno y también el apartado de ruegos y preguntas del resto de grupos políticos. Todo ello lo iremos analizando en estas próximas jornadas en torno a un pleno que comenzaba, antes de la parte resolutiva, con una declaración institucional para el respeto del derecho internacional y europeo en el Sáhara Occidental. Una declaración a través de la cual todos los grupos políticos hacen un llamamiento a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de diciembre, solicitando una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum sobre el tema saharaui. Escuchamos a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Declaración institucional para el respeto del derecho internacional y europeo en el Sáhara Occidental. Considerando que el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia Europea falló que el Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sáhara Occidental y que no se pueden establecer ninguna actividad comercial sin exportar los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Considerando que esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y nacionales y, por tanto, también por parte de los ayuntamientos, cuyo deber, además de respetarla, es de darla a conocer a su ciudadanía y al tejido socioeconómico para su correcta aplicación, considerando que, según la resolución 2285 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y a la seguridad de la región, considerando que como resultado del violento conflicto armado siguió a la invasión marroquí del territorio en 1976, gran parte de la población se exilió en Argelia, donde viven hasta el día de hoy como refugiados en los campamentos de Tinduf. Considerando el 26 de febrero de 1976, España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental, violando así sus obligaciones internacionales con respecto al pueblo saharaui, sin que pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de la ONU. España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui. Por todo ello, los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Andalucista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en pleno del Ayuntamiento de Ubrique, llama a que se respete y se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016, donde se establece que los acuerdos de asociación y de liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental. Expresan su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, incluyendo por parte de compañías europeas, en contradicción con el derecho internacional y europeo. Insisten en recordar la ilegalidad de cualquier actividad comercial en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Hacen un llamamiento a compañías europeas, españolas y andaluzas para que actúen conforme al derecho internacional y europeo, de forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. No sé si se estará grabando, espero que sí. y la explotación de sus recursos naturales, como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfato y arena o energía renovable, y urge a las autoridades regionales y nacionales a implementar la legislación vigente en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se suman a la corriente de solidaridad de la sociedad española, que lleva años exigiendo una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del Sáhara Occidental. Se acuerda, por tanto, enviar esta declaración institucional a la delegación del Frente Polisario en Andalucía, al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a la delegación del Frente Polisario de España, al Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores. Una sesión plenaria en la que, como señalábamos, tuvo gran protagonismo la Asociación Tierra Libre de Ubrique, puesto que, dentro ya de la parte resolutiva, se abordó la renovación del hermanamiento de Ubrique con la Daira de Tinijir. Por este motivo, entre el público se encontraba una importante representación de la Asociación Sahrawi. Todos los grupos políticos respaldaron la renovación de este hermanamiento con una duración ilimitada que prevé la puesta en marcha de distintas actividades para potenciar la relación entre ambos municipios. El secretario del Ayuntamiento daba lectura al dictamen. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Renovar la aprobación del protocolo de hermanamiento y el convenio de hermanamiento entre el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y la Daira de Tinijir, y habilitar a la Alcaldía para su firma, de acuerdo a la siguiente redacción. Nosotros, la alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique y el alcalde de la Daira de Tinijir, elegidos en sufragio universal por nuestros ciudadanos y considerando que uno de los medios para lograr y mantener la armonía, la amistad y la solidaridad entre los pueblos es la vinculación de ideales e intereses comunes entre sus respectivas ciudades, y convencidos de que una estrecha e íntima colaboración entre ambas ha de redundar en la mejora de los bienes espirituales y materiales, y movidos por el espíritu de paz, libertad y prosperidad, hemos decidido hermanarnos y colaborar en común para lograr los siguientes objetivos. Apoyar al pueblo saharaui en su justa lucha contra el expansionismo y la agresión marroquí, así como en su derecho a la autodeterminación. La propuesta de hermanamiento sigue diciendo que los objetivos de dicho hermanamiento son respaldar las iniciativas tendentes a una solución justa, práctica y duradera del conflicto. Declarar nuestra firme decisión de mantener vínculos de amistad y solidaridad para avanzar por el camino de la paz, la libertad y el progreso. Colaborar y cooperar en el desarrollo de las relaciones sociales, culturales, económicas, deportivas y turísticas. La colaboración e intercambio entre ambos municipios será tan amplia como lo requieran las aspiraciones y propósitos reflejados en este pacto, y la enumeración de materias a desarrollar no es limitada, pudiendo agregarse cuantas iniciativas, actividades o asuntos sean de recíproco interés. Se procurará la puesta en práctica de actividades que fundamenten las relaciones de ciudades hermanadas y la directa participación entre ambas municipalidades, aprobando programas a desarrollar, garantizando igualmente la solvencia de las familias, entidades, organizaciones o colaboraciones que cada uno requiera para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Los gobiernos municipales procurarán difundir entre sus colectividades el ideal de solidaridad que debe inspirar los comportamientos de sus vecinos, aprendiendo a compartir y adaptar los instrumentos disponibles para solucionar problemas que, aunque comunes, se desarrollan en contextos diferentes. La duración de este pacto de hermandad es ilimitada y su vigencia vendrá determinada por la voluntad de ambos municipios, unidos en el deseo de mantener estrechas y fraternas relaciones que avalarán el futuro desarrollo de actividades orientadas al bienestar y progreso de los pueblos. Manifestamos nuestra voluntad de respetar los principios establecidos por la Federación Mundial de Ciudades Unidas. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, agradeció el trabajo realizado por la Asociación Tierra Libre visitando los campamentos para detectar sus necesidades actuales, y señaló que este acuerdo viene a renovar el hermanamiento que ya existía con la Daira de Bujador. Se trata de un acuerdo a propuesta de Tierra Libre, consensuado por todos los grupos políticos de la corporación, que tendrá su firma junto al alcalde de Tinijir el próximo mes de diciembre, para lo cual se desplazará hasta el campamento una comisión municipal. La alcaldesa ubriqueña manifestó que este acuerdo viene a reconocer los lazos de unión existentes con el pueblo saharaui, mostrando su deseo de que pueda contribuir a ayudarles en su situación. Como bien saben, este asunto viene a pleno a propuesta de la Asociación del Pueblo en solidaridad con el pueblo saharaui, Mantara Urra, que propuso a la Corporación Municipal la renovación de este hermanamiento que existía con la Daira de Bojador y sustituirlo por el actual nombre, la Daira de Tinijir, y que todos los grupos municipales pues vimos conforme y hemos estado trabajando con la Asociación del Pueblo Saharaui para culminar este texto que vendría a pleno y por tanto aprobado por toda la Corporación Municipal. Agradecer ese trabajo por parte de la Asociación, así como el relativo abuso, entre comillas, que esta corporación ha hecho de su presidente con las visitas que ha realizado a los campamentos para detectar lo que el ayuntamiento pudiera aportar de manera extraordinaria por la renovación de este nuevo hermanamiento, felicitar la consecución de los distintos medios, tanto para material de la guardería, tanto también para la escuela infantil, como para la parte del ayuntamiento, que es donde nosotros esperamos colaborar, y que desde luego este acuerdo de hermanamiento que se aprueba hoy en sesión plenaria tendrá su firma el próximo mes de diciembre, si los planes no hay ningún trastoque ni ningún inconveniente, pues en diciembre habrá una comisión municipal que se trasladará al campamento y firmaremos con el alcalde pues la renovación de este hermanamiento, que será conocido desde luego por el pueblo de Ubrique y que al final viene a reconocer esos lazos de unión y con respecto al pueblo saharaui, en justicia a nuestros antecedentes históricos, y que esperemos que de esta manera, de manera humilde, este ayuntamiento pueda ayudar y colaborar excepcionalmente con este hermanamiento a la situación en la que viven el pueblo saharaui en este campamento. Bienvenidas todas las familias, las que estáis aquí hoy en sesión plenaria, que estáis acogiendo bajo el programa de Vacaciones en Paz a distintos saharaui, a los que les deseamos las mejores de la estancia. Pedir disculpas públicamente en cuanto a la recepción de los niños y niñas que venían en Vacaciones en Paz, porque desde la alcaldía no se cursó invitación por fallo y error, que asumo por supuesto, y no se le invitó a los grupos municipales, y por tanto el hecho de que esté hoy aquí pues nos permite también resarcir por la parte que nos toca pues ese error que hubo en la convocatoria a los distintos grupos. Bienvenido, como decía, muchas gracias por vuestra colaboración y gracias a todos vosotros y a toda la Corporación Municipal, pues vamos a poder aprobar este acuerdo de hermanamiento con la Daira de Tinijir. ¿Votos a favor? Pues aprobamos por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. Seguiremos analizando en estas próximas jornadas el desarrollo del pleno de ayer, pero vamos con más cuestiones dentro del ámbito político local. Además, en la jornada de hoy nos envía la siguiente nota de prensa el Grupo Municipal Andalucista. En concreto, señalan que hoy, miércoles 26 de julio, como cada año, se celebra el Día de los Abuelos. Es por ello que los andalucistas queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los abuelos de nuestro pueblo. Como decía Donald A. Norberg, seguramente dos de las experiencias más satisfactorias de la vida son ser nieto o ser abuelo. Es por ello que hoy queremos hacer, indican, este especial homenaje a los mayores de nuestra familia. Ellos son fuente inagotable de experiencia e historietas, consentidores de caprichos, cobijo de las regañinas paternas y, por encima de todo, fuentes de cariño. También se han convertido en un apoyo fundamental para el cuidado de los nietos cuando los padres tienen que trabajar. Gracias a ellos conseguimos conciliar nuestra vida familiar y profesional. Tienen un papel fundamental como coeducadores de nuestras generaciones más jóvenes, que en el futuro pondrán en práctica todos esos valores que sus mayores les transmiten día a día. Y en los últimos años se han convertido en un sustento económico de las familias desde que empezó la crisis. Somos conscientes, indican desde el Grupo Municipal Andalucista, que también son merecedores de un descanso por la labor de todos estos años de esfuerzo y trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de ellos ha sido niño debido a que trabajaban desde edades muy tempranas. Ahora están en una época privilegiada donde su bienestar les permite disfrutar de su familia, su ocio y de todo lo que dejaron de hacer por falta de tiempo. Por estas razones y por un largo número de motivos que serían imposibles de enumerar, los andalucistas de Ubrique queremos, señalan, mostrar nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los abuelos de Ubrique. Que pasen un feliz día de los abuelos rodeados de sus seres más queridos. Le decimos una nota que, con motivo de este día del abuelo, nos hacen llegar desde el grupo andalucista. Nos quedamos ahora con más cuestiones de actualidad local. Hoy el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, ha repasado la programación de actividades previstas para los próximos meses y se ha referido a los preparativos de cara a la Ferifiestas 2017. Entre esas citas, esta misma noche, la continuación del ciclo de cine de verano con la proyección de la película Canta, a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Y como novedad de cara al próximo mes, anticipó una nueva edición del Festival de Música de Grupos Locales los días 18 y 25 de agosto. Es un evento cultural, en este caso vinculado a los más pequeños, que lo suelen llevar los padres para que disfruten allí de esas películas. Y nada, se cerró este año con un proyector de alta definición para que así tuviera la calidad que repercute con estas películas que estamos hablando, que son casi de última generación. Hablamos del cine de verano, que no es un cine de verano barato, porque al ubriqueño tiene la suerte de que es a coste, bueno, que no le cuesta nada lo que es la entrada, que es gratuita, pero lo que es al municipio, pues sí, el ciclo de verano siempre sale rondando unos 5.000 euros. Hablamos que es una cantidad considerable, ya que hay que pagar todos los canos totalmente legal de todas las proyecciones de estas películas. Nosotros no nos cuajamos en casa de ponerlo todo de ámbito legal, porque sabemos que había muchas localidades en las que había problemas de cara a proyectar sin tener lo que es la normativa vigente cumpliendo, pero nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique hacemos cumplir la normativa y nos quedamos tranquilos para que la proyección sea totalmente legal y tenga la difusión que corresponde. Tenemos pues ahora durante el mes de agosto, el 18 y el 25, quiero recordar, volvemos a sacar a la luz el Festival de Música, en este caso de los grupos ubriqueños, como el año pasado lo volvimos a sacar adelante después de muchos años que no se contaban con estos grupos de música ubriqueños. Pues hicimos el año pasado un festival de dos viernes en el cual tres grupos cada viernes pues pasaron por la Plaza del Jardín. Pues este año pues ya lo tenemos casi ultimado y lo volvemos a hacer. Todo eso es un trabajo que se viene realizando poco a poco. Este fin de semana tenemos el Pergaña Rock, un concierto de rock para todos los amantes de esa modalidad de música, y en el cual pues también le ponemos mucho interés, y este sábado pues también sale adelante. Muchas actividades, parece que en julio se para, pero se para de cara a la preparación desde el 15 de agosto hasta una vez que concluya la feria, pues lo tiene. Con respecto a los preparativos para la feria, hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes para las casetas y también para la barra de la caseta municipal, y según nos ha anticipado el delegado municipal, ya se cuenta con 10 solicitudes para las casetas. También se está estudiando las propuestas de diversas empresas para la celebración de los fuegos artificiales, el alumbrado extraordinario o también la corrida de toros de feria. Cuatro o cinco empresas con las que hemos estado en contacto, todas nos han presentado su proyecto. El proyecto de, en cuanto a lo que es sistema a la hora de tirada de esos fuegos artificiales, nosotros nos gusta lo que es la pirotecnia, lo que es una pirotecnia musical, porque Ubrique es muy grande y no se escucha en todas las partes de Ubrique. Eso se hizo una venda más aquí en la localidad y la verdad que no tuvo una aceptación, y todos los años pues viene haciéndose lo que es normal, la tirada de los fuegos y de las distintas figuras que se suele hacer mediante esa tirada de esos fuegos. Y entonces, pues claro, nos han presentado los proyectos, estamos viéndolo. Creo que han sido tres los que nos han presentado con un vídeo compuesto para que veamos en sí esos 14 o 15 minutos, que es lo que suele durar esa tirada de fuegos artificiales, en el cual pues nos suelen decir que en un 95-98% calcan lo que nos pasan en el vídeo con lo que es en lo que al final se ve ese día 7, y más o menos lo tenemos claro. La empresa de luces, que también nos da mucho colorido en nuestras fiestas, pues también lo tenemos bastante avanzado. En fin, tenemos casi todo programado y todo más o menos en mente. La corrida que de toros que viene en la feria, pues también lo tenemos bastante avanzado. Han sido varios empresarios los que se han puesto en contacto con nosotros, porque han visto que últimamente hay actividad taurina aquí en Ubrique, como este viernes que tenemos este tentadero clases prácticas a través de la escuela comarcal de tauromaquia. Pues este viernes a las 8 de la tarde, pues los niños que durante todo el año han estado dando estas clases allí en la Plaza Toro, pues tienen un tentadero acá, así pues ellos ven todo el avance que han tenido durante todo el año. Y como te he dicho, pues son muchos eventos y con respecto a nivel taurino, pues esperamos tener también un cartel digno para nuestras fiestas. Licitación de casetas, también lo sacamos, creo que hoy es el último día. Son 10 las personas o empresas que han echado la correspondiente solicitud para la explotación. Con la caseta municipal creo que han sido 2, para así poderla explotar. Y nada, son muchas cosas, pero bueno, más o menos ya desde febrero que venimos andando con la feria, pues a la fecha en la que estamos, a final de junio, pues se va casi todo ultimando y todo cerrando para la tranquilidad de todos y viendo ya el fruto que va a dar y lo bien que puede quedar. Para concluir, les recordamos otra cita del día en el ámbito futbolístico, partido amistoso del Ubrique Unión Deportiva Senior y el Cádiz Club de Fútbol B, que milita en tercera división, esta tarde a partir de las 8 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, con una entrada de colaboración de 3 euros a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Ahora sí, nos quedamos con esta última cuestión en el repaso a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.